Mi nombre es Luciana Juri, cantora, músico y compositora, humilde compositora. Me presento el 8 de noviembre a las 10 de la noche en el CAF para presentar mi segundo trabajo solista, que se llama En Desmesura. El único objetivo es intercambiar energías para esa noche y dar un poco de lo que hago y recibir también por el otro lado el cariño de la gente. Es un intercambio mutuo y el 8 de noviembre a las 10 de la noche en el CAF vamos a estar haciendo eso y los invito a ustedes. Y nos vamos a despedir con un tema que se llama Posición, que es parte del disco que incluye esta canción.